Permítame compartir con ustedes por unos minutos, francamente, la verdad. Ser o no ser, pero de Cristo. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tanto engaño religioso hoy en día hace cada vez más difícil al alma comprender qué es ser de Cristo. Predicaciones meramente emocionales y carente de contenido bíblico hacen creer a muchos que son de Cristo, cuando en realidad no lo son. ¿Cómo saberlo en verdad? Algunos creen que son de Cristo porque concurren asiduamente a una iglesia, están involucrados en actividades de la iglesia y colaboran con muchas tareas, cantan y alaban con gran emoción, conmoviéndose hasta las lágrimas, o porque fueron bautizados en agua, o porque han pasado una experiencia emocional que los impactó, o tal vez porque sus padres son cristianos. En fin, la lista podría ser interminable. Pero preguntarás, ¿qué significa ser de Cristo realmente? Ser propiedad de Cristo, amable oyente, es haber aceptado ser comprado por Él, es decir, haber creído con fe que la obra efectuada en la cruz del Calvario es un acto de redención que nos salvó de la condenación eterna. Aquel pecador arrepentido, Dios le hace su hijo, dándole el sello de propiedad del Espíritu Santo en su corazón. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, por ejemplo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios capítulo 1, versículo 13. No es cualquier sello, producto de la determinación humana o de la emoción del momento. Es nada más y nada menos que el sello del Espíritu Santo, un sello de carácter permanente, que imprime una nueva vida en aquel corazón que estaba muerto en la concupiscencia del pecado. Los que tienen este sello, nos dice la Biblia, han crucificado su carne, es decir, todos aquellos pecados que antes tanto le deleitaba. Ahora ya no hay más placer en ellos, ya que la santidad de Cristo palpita en este nuevo corazón. Estos han tenido la victoria de crucificar su carne junto con los vicios del pecado. Antes el pecado les oprimía como cadenas de las que no se podían soltar. Pero ahora Cristo ha hecho posible su libertad gracias al triunfo de la cruz. Estimado amigo, estimada amiga, ¿has crucificado tus pecados? ¿Los has llevado a la cruz para hacerlos morir? ¿Quieres ser de Cristo sin dejar el alcohol, el tabaco o cualquier otro vicio? ¿Quieres ser de Cristo sin renunciar a una vida promiscua o de adulterio? ¿Quieres ser de Cristo sin dejar de ser violento e iracundo? ¿Quieres ser de Cristo sin dejar de amar a este mundo y su pecado? Imposible, amable oyente. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Puedes engañarte a ti mismo, pero no a Dios. ¿Será hoy el día de la verdadera crucifixión interior de tus pecados? Si es así, amable oyente, hoy mismo también definitivamente serás de Cristo. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gracias por permitirme compartir con usted, francamente, la verdad. Soy Sergio Samuel Aquino. Si Dios nos permite,